Lo de casarse no es nada, la ollita es la condenada. Dice el pueblo y dice bien, esos de ollita parada, que no le hallan gusto a nada. Son los viudos de laurel. Rebelde, poética comunitaria. Yo creo, amor, que va a ser muy importante frente a los escombros de un mundo que se derrumba poder saber quiénes tenían las piedras encima y quiénes las tenían en la mano. Thank you. El plan consiste en generar todas las condiciones de desigualdad estructural para que no puedas desarrollarte y luego te culpes por eso. Socializamos las responsabilidades, concentramos las riquezas. Negocio redondo. Atentamente, el capitalismo. Te falta.

pedacito de luna llena. Ya se durmió tu niño, mamita obrera. Ya se durmió tu niño, mamita obrera. Mamita obrera. A Rurru vas juntando sabanas viejas. Con la boca bien tapada y las manos bien lavadas. Por la ventana de la vecina entran sin permiso, como gorriones asustados, los gritos desaforados que llegan de la calle. «Por favor, te pido, es para llevar el pan a mi casa», se escucha. La policía tironea de la canasta con empanadas. Inmovilizan a la mujer contra la pared. Le dicen que agradezca que no se la llevan detenida. Le repiten que es una inconsciente, le advierten que más le vale que sea la última vez que sale sin permiso. Y le incautan la moto y, por supuesto, la canasta. La chica de la casa de enfrente escucha a todo volumen la versión cumbia de «Yo vengo a ofrecer mi corazón». Baila, mientras trapea toda la casa con la bandina. Repasa los muebles con alcohol y enciende el lavarropas. Cuando termina, se sienta en el sillón y retuitea «Que el privilegio no te nuble la empatía». El volumen está tan alto que no puede escuchar que el vecinito al lado hace media hora que aplaude por la medianera pidiendo ayuda porque su mamá se desmayó en el baño. El señor que vive del otro lado, rejas verdes, después de discutir con su esposa, da un portazo y sale. En el camino agarra del cuello a su cuñada, que pasa por el pasillo a increparlo y le dice: «Vos no te metas». Por la ventana espían llorando a los nenes asustados. El padre, de espaldas, sin mirarlos, agarra la moto, se pone el casco y sale disparado como un toro ciego de furia. Se va a hacer el reparto. La señora de la esquina cose su tapabocas de tela con la Singer de la abuela y comenta a su hermana de La Plata: «¿Cómo puede ser que la chica rubia esa de la tele no se da cuenta de que el marido la maltrata?». Mientras llora desconsolada en la vereda, la vendedora siente en la nuca una mirada. Se da vuelta y ve cómo la vecina cierra la persiana, se mete adentro, le explica a su gato que es siempre la misma historia: gente sin valores ni educación que no saben hacer caso. Saca la pava del fuego, se sirve un té verde y sigue escuchando su podcast sobre el desapego y la abundancia. La vendedora saca el teléfono y en ese momento recibe un mensaje del grupo vecinal, convocando a poner una cinta blanca en la puerta y un rezo colectivo a las 8 de la noche. El cartero, embarbijado, sonríe detrás del barbijo a la vendedora, la saluda con la cabeza y deja los paquetes con el libro en el buzón del departamento del profesor Insomne, que escribe por las noches, casi sonámbulo, su tesis sobre la configuración de los algoritmos. El vecino de la esquina, desde la camioneta, estacionando, ve alejarse a la policía, al vecino como loco con la moto, su cuñada que se agarra la cabeza en cuclillas, a una señora llorando en la vereda, el cartero que pasa, la vecina mostrando su barbijo de flores recién cosido, que lo saluda desde el otro lado de la ventana. Baja las bolsas del súper del baúl, saca la llave, pone la alarma y se mete en su casa a mirar el noticiero, con la boca bien tapada y las manos bien lavadas. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. ¿Qué alimento no se origina con la agricultura? ¿Qué independencia no se logra con el alimento? Alimento es independencia, es autonomía. Pero esta autonomía está en la dependencia de la tierra. No puede haber libertad si no tenemos dónde producir alimentos. El mercado está compuesto por un grupo de mujeres productoras y que trabajan con alimentos agroecológicos. Retomar la discusión del campo por una retomada práctica. ¿Y qué es la retomada práctica? Recuperar el arraigo de la tierra. ¿Qué significa recuperar el arraigo de la tierra? Poseer la tierra. Un saber y una práctica diversa, que se va construyendo y nutriendo en el intercambio de los saberes populares y ancestrales. Es recíproca en relación al ambiente y a los seres vivos que intervienen, incluyendo a las personas, en la forma de vincularnos, cómo producir comunitariamente en condiciones de igualdad. Plantea un nuevo o viejo paradigma, donde los alimentos son generados de forma saludable y sustentable en los territorios. No podemos hablar de una agroecología donde no se discuta la posibilidad de volver a la tierra. ¿Quién tiene mi terreno? ¿Por qué se acerca? No podemos discutir agricultura sin discutir la historia de la riqueza. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? De frutas que tiene ahí en su chacra, sus vaquitas, la leche. Fuimos construyendo nuestra economía, quesos, dulces, arropes, todo en pequeñas producciones, hasta que descubrimos el mundo de las abejas y su conexión con el monte nativo. Es otra cultura, es la cultura del cuidado, de lo más valioso que tiene la vida para expresarse. Trabajando en las huertas familiares, logramos construir invernaderos comunitarios. La cultura del hombre, de la mujer, de toda la gente en la tierra. Somos una cultura de sociedad de la tierra. No hay nadie que sobreviva sin la cultura de la tierra. de la soberanía alimentaria, de poder comer en nuestras casas, nuestra producción. Y nos venimos juntando con otros productores que ya hace mucho tiempo también están. Verduras agroecológicas, huevos caseros, café de algarroba, arroz de algarroba. Que vendemos alimentos elaborados acá en el territorio. Y el derecho a la tierra y el derecho a decidir sobre esa tierra. Los mejores mecanismos de decidir sobre una tierra es local, con la necesidad y la demanda local. De haber aprendido a organizarnos, a respetarnos, a escucharnos, y es un aprendizaje constante, digamos, el trabajar colectivamente. Y no existe futuro, es presente. Si continuamos pensando en el futuro, nos lo roban. Y hoy es la semilla, hoy es todo. Que semilla es libertad, semilla es autonomía, semilla es pueblo, semilla es energía, semilla es sol. Toda la provincia de Córdoba es territorio comechingón. Esa necesidad de proteger el territorio tal cual está por toda su riqueza. No se trata de generar a los demás el daño que el Estado nos hizo a nosotros en algún momento. La reivindicación territorial pasa porque se reconozca la propiedad comunitaria indígena en San Marcos para vivir de otra manera, para que entre todos podamos regular el desmonte. Basta a seguir fomentando la muerte de nuestra madre tierra. En esta cultura de los intercambios semilla y del cuidado de la semilla, le podamos dar lo mejorcito, mejor agua, un mejor suelo, todo lo contrario a las semillas forzadas que se hacen industrialmente, los transgénicos, los híbridos, que lamentablemente producen todos los efectos con la contaminación de fungicidas, agrotóxicos. El modelo agroindustrial creado por el capitalismo solo tiene en cuenta la rentabilidad económica, sin importar el impacto sobre el suelo, el ambiente, la biodiversidad y la cultura. Este modelo corrompió la ética científica con el desarrollo de los cultivos transgénicos, generando especies modificadas a su antojo, para implementar su paquete tecnológico y lograr así el control y dependencia de la sociedad en la alimentación y medicina. El éxito de la globalización está en el fraccionamiento del mundo. Y el mejor éxito del fraccionamiento del mundo lo ha tenido a partir de la tecnología. La tecnología se usa hoy en día como un desagregador social. Cuando al contrario, la tecnología debe ser como un instrumento que apoye a la sociedad, al contrario, la destruye. Y hay que discutir tecnología, no como buena y mala, hay que discutir es la tecnología en manos de quién. Y hay que discutir una tecnología en agricultura que se llama tecnología impositiva. ¿Cuál es la tecnología impositiva? Aquella que no permite la discusión y que se impone. Y los mayores en imponer una tecnología impositiva es el Estado. Mediante paquetes tecnológicos que transgénicos, venenos, insumos, fertilizantes, mecanizaciones, bancos, subsidios y créditos y desarraigo de la gente del campo. Su desarrollo impone la expropiación, explotación, concentración de tierras en manos de las corporaciones y la consecuente pérdida de la identidad cultural de miles de pequeños y medianos productores campesinos e indígenas por el reemplazo de monocultivos, maquinaria pesada y aplicación de venenos. No solo lleva el desarraigo y pérdida de la cultura, sino que además contamina la tierra, el agua, las semillas y el alimento. En este contexto es que nace la agroecología como un movimiento social, consciente de las graves consecuencias negativas, con el fin de recuperar, revalorizar y restablecer el equilibrio biológico en la agricultura y la soberanía alimentaria. Y también propiciamos la biodiversidad. Cuanto más variada sean las semillas, también va a ser variado nuestro alimento en el plato, en nuestra alimentación. Eso es importante propiciarlo. Esencial que el territorio siga vivo, que los espíritus del territorio sigan vivos, porque es lo que nos garantiza seguir conservando una cultura, una cosmovisión, una relación particular. No nos sirve un territorio vacío, un territorio desmontado. No lo digo desde ser comunidad, a todos los seres que pisamos este territorio, no nos sirve eso. No. El territorio todo el tiempo nos está brindando energía, el territorio nos garantiza soberanía alimentaria, soberanía

La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Corazonar para accionar. En maya tzeltal, cha suhtesel otan, significa hacer volver el corazón. ¿A dónde? Sería la pregunta. Tiene que ver con la reflexión profunda, con reconsiderar decisiones y proyectos políticos, personales y colectivos. Se refiere al retorno a nuestra ancestralidad, hacer volver el corazón a un sitio, un lugar caracterizado por ciertos hábitos o estilos de vida en donde ya estuvo en algún momento. Es una invitación a redescubrir constelaciones de pensamiento ancestral del territorio que habitamos, visibilizando otros modos de cohabitar el mundo, de nombrar la vida, de ser, estar, sentir y pensar con el cosmos. Suaychinel Lum Kinal refiere a los actos de soñar la vida en estado consciente, de soñar el mundo, de imaginar el devenir. Se trata de prefigurar de manera personal y colectiva ciertos deseos e ideales que se van concretando paso a paso. Luchar por un mundo donde quepan muchos mundos requirió, además de vivir en carne propia el despojo y el desprecio, soñar el mundo, imaginar otra vida digna posible que luego se concretó en acciones. Para que más de dos podamos vivir en paz, es necesario tener la disposición recíproca de respetarla. Hoy el poder ha perfeccionado los aparatos ideológicos y propagandísticos a través de los cuales difunde la idea de paz y progreso, mientras esencialmente practica y prepara la guerra, el saqueo, la represión y el despojo. Por esto, toda defensa es legítima y digna. Basta un poco de voluntad y creatividad. No hay acciones pequeñas. El océano está lleno de gotas de agua y solo el agua da vida. La olla rebelde. Dime a qué velocidad te mueves y te diré quién eres. Todo aumento en la velocidad de un vehículo ocasiona un aumento correspondiente en el consumo de energía necesaria para propulsarlo. La velocidad resulta demasiado cara para ser realmente compartida. No solo el funcionamiento mismo consume energía. Mientras mayor la velocidad, más energía se invierte en la construcción del vehículo mismo, en el mantenimiento de su pista, en los servicios adicionales sin los cuales el vehículo no puede funcionar. No solo energía consume un vehículo veloz, más importante es que consume espacio. Cada aumento en la velocidad hace del vehículo un ser más voraz de metros cuadrados o cúbicos. Dime a qué velocidad te mueves y te diré quién eres. Si no puedes contar más que con tus propios pies para desplazarte, eres un marginal, porque desde un siglo atrás el vehículo se ha convertido en signo de selección y en condición para la participación en la vida social. El tiempo carcomido por la circulación, el pueblo, privado de su movilidad y sometido a depender de las ruedas, la arquitectura al servicio del vehículo, todo esto es consecuencia de la reorganización del mundo sujeta a la aceleración preponderante. No cambia mucho el asunto si la máquina es pública o privada. Inevitablemente, con el aumento de la velocidad, crece la escasez del tiempo. Así como los vehículos ocupan el espacio y reducen los lugares donde la gente puede parar o vivir, así igualmente ocupan más horas cada año. Además, imponen su ritmo al proyecto de cada día. Donde nos encontramos ahora parten dos caminos hacia la madurez tecnológica. Uno es el camino de la liberación de la abundancia. El otro, el de la liberación de la dependencia. Ambos tienen el mismo destino, la reestructuración del espacio que ofrece a cada persona la experiencia, constantemente renovada, el saber de que el centro del mundo es donde cada cual vive, las gentes que tienen los pies en la tierra, que dominan su morada, que ejercen su poder innato de moverse, saben dónde está el centro de la tierra, saben vivir en una vecindad, conocer a sus vecines, detenerse a hablar con quienes se encuentran en la esquina, pasear y sentarse en un banco en la plaza. La liberación de esta abundancia empieza con el dominio sobre la aceleración destructora del tiempo ajeno. Los veloces son empujados de un lado a otro, son lanzados de una vía rápida a otra y solo tropiezan con otros usuarios propulsados hacia rumbos diferentes. Es este un mundo de órbitas sin centro. La soledad de la abundancia se quebrantará cuando los usuarios rompan la servidumbre al transporte supereficiente. La liberación de la abundancia se hará cuando rompan los circuitos veloces extendiendo el territorio, ahora rodeado por estos, tomando de nuevo posesión de la tierra con sus pies. ¿Cómo hacer un pan? Muela los huesos hasta lograr la buena harina. Use la levadura de su rabia. Amase sobre madera de amigues. Con abrazo amase hasta el cansancio. Después haga fuego con ramitas de ganamos y en el horno del corazón que presten sus hermanos. Cocine esa esperanza a repartir. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Es mi casa porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo

beira do rio. Quando o sapo grita, oh maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, oh maninha, pro seu casamento. Jururu, na beira do rio. Quando o sapo gritou, maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento. Oh, oh, oh. Sapo jururu, na beira do rio. Quando o sapo grita, oh maninha, é que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, oh maninha, pro seu casamento. Oh, oh.